Todos conocemos la historia oficial de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Supuestamente, unos 19 islamistas radicales, bajo la dirección de un tal Osama Bin Laden en Afganistán, pudieron vivir abiertamente bajo sus nombres reales en Estados Unidos, tomar clases de vuelo para avioneta, eludir con éxito los gigantescos servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados, esquivar fácilmente la seguridad en varios aeropuertos y abordar 4 aviones. Secuestrar estos sin ninguna resistencia por parte de los pilotos, dejar completamente inoperantes las defensas aéreas en la zona de vuelo más restringida del planeta y estrellar, pilotando jets de aerolínea con una puntería y control expertos, 3 de sus aviones contra los mismísimos símbolos del poderío económico y militar del país más poderoso de la historia. Cogiendo a todos por sorpresa en una operación de la que no se enteró nadie, ni la Casa Blanca, ni la CIA, ni el FBI, ni el MI6 británico. Nadie. Hace una semana se cumplían 10 años de aquel impactante y sobrecogedor acontecimiento que no pocas voces y con no pocas pruebas califican, sin la menor sombra de duda, de autoatentado o inside job. Uno de los colectivos más concienciados con la búsqueda de la verdad en torno a lo sucedido aquel día de septiembre en Nueva York es la asociación investigar11s.org, de la que precisamente hemos tomado prestada esta presentación, que nos introducirá directamente en nuestro tiempo de tertulia. Esta tarde nos visitan en el estudio de Ágora Sol Diana Castilla y Alcor de Castilla, miembros de investigar11s.org. Bueno, brevemente, porque como digo, tendremos la oportunidad de ampliar este tema en unos minutos en la tertulia de Ágora Pulp, Pero ¿cuáles son las principales evidencias que deberían convencer, incluso al más escéptico, de que nos encontramos ante un autoatentado? El edificio 7 es lo más obvio. Es un edificio de 47 plantas que estaba a dos manzanas o una manzana de las Torres Gemelas y se cayó a las 5:20 de la tarde en 6 segundos y medio y en una manera totalmente simétrica como una demolición controlada y que ni siquiera apareció en el reporte oficial. Eso es lo que primero puedes ver para empezar a investigar. Bueno, preguntabas que por dónde se puede empezar a saber que la versión oficial es una mentira. Pues con un poco de historia, sabiendo que la Tierra no es plana, que llevan, en este caso, 400 años contándonos mentiras, que nos obstinamos en creerlas, y todo lo que sucedió el 11 de septiembre no tiene ni pies ni cabeza, porque nada se sustenta sobre la versión oficial. No solamente la caída del edificio 7, que se ha silenciado, que hay muchísima gente que no lo sabe, sino las propias torres no se pueden caer de esa manera simétrica por implosión, quedándose pulverizado absolutamente todo. Y luego hay detalles que pueden parecer anecdóticos, como por ejemplo que aparecieran tanto vigas de 300 toneladas como huesos esparcidos por las azoteas de los edificios, lo cual implica que tenemos que creernos que el cuerpo humano es capaz de soportar una tensión tan grande cuando se le caen 30 pisos encima, que deben de ejercer algo de resistencia a ese peso de todas las toneladas y en vez de quedarse aplastados, estallan y salen por las ventanas disparados a bastantes metros de distancia. No entiendo cómo es posible que el cuerpo humano pueda ejercer esa resistencia a tantas toneladas de peso y podamos creernos en el año 2011, pues no sé, que la Tierra es plana o que los burros vuelan. ¿De dónde nace vuestro interés por investigar el 11S? Pues yo era una activista contra la guerra antes y me enteré en el 2006. Yo antes me creía la versión oficial y fui a una charla de alguien de nuestro grupo de contra la guerra aquí en Madrid y empecé a investigar y me di cuenta que no tenía razón la versión oficial, que era imposible por varias razones científicas, por el edificio 7, por la caída de las torres, por demoliciones controladas, por el Pentágono donde no hay avión y hay muchas más razones. Entonces, investigando mucho, decidí que debíamos tener un grupo aquí en España, porque en Estados Unidos hay muchas asociaciones. Se llama 9/11 Truth Movement, que empezó con las viudas en el 2001, después que pasó, y ha estado creciendo. Entonces, yo pensé que debíamos tener una asociación aquí, y lo empecé aquí con otro americano. Al principio se unieron muchos españoles. El motivo de ponerse a investigar en algo que cuando lo ves no lo entiendes, no entiendes que sea como nos han contado y sospechas que tiene que haber otra cosa por la cantidad de antecedentes que hay de banderas falsas. Yo no soy de los que grita que es un inside job. Lo que grito es que la Tierra no es plana. Y parece mentira que hay veces que nos perdemos con muchas cuestiones cuando 10 años más tarde de ese atentado o de ese evento seguimos un poco discutiendo cuestiones que nos despistan de la realidad. Cuando lo más evidente es que las cajas negras, la parte más indestructible de un avión, no se pueden vaporizar, en el caso del 11S, 8 cajas negras, y que en cambio los pasaportes de los terroristas sí que aparezcan. O sobre todo que el ADN humano sea más indestructible que las propias cajas negras. Son cuestiones que el sentido común rechina cuando escucha estas cosas y te pones a investigar para por lo menos estar coherente con tu sentido común. ¿Se ha avanzado algo en la investigación de las verdaderas causas del 11S en estos años? Lo digo porque viendo los informativos el pasado fin de semana no parecían haber pasado ni siquiera unas horas desde entonces. Eran las mismas noticias, las mismas imágenes, como si todo hubiese quedado meridianamente resuelto entonces. No, se ha avanzado bastante, pero no sale en los medios oficiales. Por ejemplo, el año pasado Niels Harrit publicó un artículo científico en una revista científica oficial donde encontraron nanotermita, que es un explosivo militar, en el polvo afuera de las torres. Y eso fue analizado y encontraron que había evidencia clara de que tenía que haber ese explosivo. Y ese es el único explosivo que podía causar ese calor necesario para las explosiones y para hacer que cosas fueran para afuera, como dijo él, en vez de para abajo. Y Eso ha sido presentado a todos los medios de todo el planeta, con todos los congresistas que le han llevado las pruebas. Ha salido en la televisión en Dinamarca, nosotros lo trajimos aquí en Ateneo, los medios nos ignoraron. Así que es lo mismo, los medios están controlados y no permiten que las novedades salgan. ¿Qué intención puede tener esta conspiración? Bueno, está claro, las guerras, la venta de armas, el control de la población. Hombre, qué interés. ¿Qué interés tiene el tenernos controlados con mentiras tan increíbles? Pues tenernos controlados. La satisfacción de saber que hay 6.500 millones de ciudadanos que no son capaces de enterarse que ese evento fue hecho descaradamente para que nos diéramos cuenta de una vez de lo dormidos que estamos. Porque hay muchas evidencias. Que las torres caigan en la dirección de su máxima resistencia a velocidad casi de caída libre va en contra del sentido común. O sea, ¿es posible que los arquitectos e ingenieros diseñen los rascacielos para que la velocidad de caída sea sin que se ejerza ninguna resistencia? O sea, que si se tira una pelota de billar desde la planta 112, desde la azotea, hubiera tardado 0,6 segundos más en caer que la destrucción de toda la estructura del edificio. ¿Es que el edificio estaba hecho de chocolate? ¿No se había diseñado porque en 1946 se estrella un B-52 contra el Empire State y desde entonces todos los rascacielos en Manhattan se diseñan para absorber impactos de aviones? ¿Es posible que los ingenieros, los arquitectos, los químicos, los físicos sean tan panolis de diseñar edificios que pueden caer a la velocidad de caída libre de los cuerpos? Y además de asociaciones, colectivos y plataformas, ¿hay algún organismo internacional a nivel oficial interesado en esclarecer qué ocurrió realmente aquella mañana? Hay ahora mismo, en los días, creo que 9, 10, 11, en Toronto, hubo unos Toronto hearings y ahí se reunieron la gente de todos los grupos de 9-11 Truth, por lo menos los de habla inglés, porque de aquí yo no creo que fue nadie, y estaban haciendo todo posible para que haya unos juicios de verdad. Así que sí, se reúnen mucho los grupos, los varios grupos, todos nos conocemos, nos hablamos por correo y hay mucho contacto. Y aparte hay iniciativas de personas con conciencia, Giulietto Chiesa, eurodiputado italiano, o sea que nos toca aquí muy de cerca, presentó en el Parlamento Europeo, que también nos toca a nosotros, un documental, Cero, presentado por un premio Nobel, Dario Fo, como para que toda esa especie de controversia que hay ante los hechos que sucedieron el 11S, no las versiones conspiranoicas, como se preocupan de desprestigiar con esos epítetos, sino los hechos, que es lo que estamos haciendo nosotros. Se ha hecho un documental en Italia, Giulietto Chiesa lo intenta presentar en el Parlamento Europeo y no le hace caso a nadie. Bueno, fue, pero no fue nadie. Un ministro de Japón encargado de la comisión de investigación que se ha abierto en Japón, pues también lo está diciendo en el Parlamento. Se han emitido en horario prime time en Japón el documental Cero. Lo que pasa es que en Rusia también hay un control muy grande sobre nuestras mentes que nos impiden, insisto, pongo ese paralelismo porque espero que la perspectiva ayude a los oyentes y a nosotros a entenderlo, que la Tierra no es plana y nos obstinamos en creer, nos es más cómodo creer que sí que es plana. ¿Cuáles han sido vuestras fuentes o vuestros métodos de investigación para analizar todo, pues, lo que es el 11S y qué dificultades habéis encontrado en el camino? Bueno, todo ya estaba más o menos investigado por la parte de la gente en Estados Unidos. Hay un grupo de Architects and Engineers, arquitectos e ingenieros por la verdad de 11S, que son más de 1.500 arquitectos e ingenieros que han hecho mucha investigación juntos con Scientists for 9/11 Truth. Entonces nosotros nos dedicamos más que nada a traducir y a difundir esa información que ya han hecho las investigaciones otra gente. Aparte de que hay, por ejemplo, evidencias, uno se pregunta, ¿no? Cuando te dan una serie de informaciones y sobre todo cuando notas censuras, ¿no? El por qué esto no se puede al menos difundir entre los ciudadanos, porque de la misma manera que cuando cualquier famoso puede que ser sospechoso de tener un hijo con quien sea y lo someten a una prueba del ADN, nos tienen a todos los ciudadanos en vilo hasta que sucede la resolución de ese misterio. ¿Por qué no se explica a los ciudadanos que, por ejemplo, muchos piensan que el impacto de un avión en la torre es la causa porque piensan lo grande que es un avión. Pero claro, si coges cuestiones científicas y te enteras que un avión pesa 180 toneladas y la torre pesa 250.000 toneladas, haces una proporción y te imaginas un perdigonazo disparado contra 1,5 kilos de carne. La proporción del impacto de masa es exactamente igual. Lo que pasa es que la gente no se para a pensar que efectivamente un avión, 180 toneladas, 55 metros de envergadura, es mucho avión, 91.000 kilos de queroseno es mucho combustible, pero no tiene fuerza destructiva suficiente como para tirar una torre de 250.000 toneladas. De manera que uno investiga y un poco se fía del sentido común y sobre todo de criterios de pilotos, ingenieros, físicos, químicos, que están diciendo que la carrera que han hecho les vale para entender este tema profesionalmente y que no se lo pueden creer. Vamos a dar paso a la tertulia y vamos a hablar sobre esto un poquito más, pero antes tenemos a gente en Twitter que está comentando este tema del que estamos hablando, y hay una persona, un tuitero, tuitera, Anarion321, que pregunta cómo, bueno, como la inexistencia de pruebas que vinculen a los islámicos con el atentado, la inexplicable caída del World Trade Center 7, la ausencia de agujero de alas en el Pentágono, los ensayos militares de secuestros aéreos en aviones para estrellarlos en edificios del mismo día. Esas son algunas preguntas que hace este tuitero. ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. Bueno, pues presentaba como algunas pruebas, creo, supongo que... Sí, pues ya hablamos de edificio 7, lo que no hemos hablado mucho del Pentágono, pero también... El Pentágono es llamativo, ¿no? Porque todo el problema que hay ahora con la crisis y los aluniceros. ¿Cómo es posible que nos creamos que el morro de un avión, que sabemos que tiene que ser algo muy ligero, porque para hacer las maniobras más peligrosas de volar, es el aterrizaje y el despegue? Todos sabemos que el morro de un avión es algo muy ligero, puesto que se tiene que elevar. Sin embargo, las dos turbinas que mueven a 180 toneladas son 6 toneladas de acero y tungsteno muy densos que resulta que no dejaron huella ya no en el edificio, sino no quitaron ni los cercos de las ventanas ni incluso los vidrios. ¿Por qué no llama el ministro del Interior al Pentágono para solucionar todo el problema que hay ahora en España con los robos por alunizajes? Y preguntan de qué estructura están hechos esos vidrios y esos cercos de ventanas, porque si están a prueba de un 757 de 180 toneladas, va a estar a prueba de cualquier todoterreno que estampen contra un escaparate. Bueno, no solamente eso, quitaron misteriosamente, había como 776 cámaras alrededor del Pentágono, y el próximo día el FBI fue y secuestró todas las películas, así que no hay grabación de un avión. ¿Por qué han hecho eso? En ese sentido. Porque nos queremos creer que un piloto... O sea, un estudiante con un avión, con una Cessna monomotor, puede, o sea, habiéndose entrenado con esa avioneta, luego puede manejar una aeronave de esas envergaduras. O sea, cualquiera de vosotros me imagino que habrá trinchado algún pollo de vez en cuando, ¿no? Podéis, por haber trinchado un pollo y haberlo partido en cuartos o en octavos, ¿podéis realizar luego una operación a corazón abierto? Pues creernos que un mal piloto, según dice el instructor, de una avioneta monomotor puede realizar luego esa maniobra, es que quererse creer lo increíble. Sí, los pilotos, hasta los con mucha experiencia, dicen que ellos mismos no podían hacer lo que tendría que hacer con un avión caza para dar la curva que hicieron. Y misteriosamente, donde impactó el avión en el Pentágono, donde dicen que impactó, el día antes, el 10 de septiembre, Donald Rumsfeld había anunciado que iba a investigar por qué se habían perdido $2 trillones. Y dijo, vamos a empezar, que había perdido el Pentágono. Dijo, mañana empezamos la investigación. Y el sitio donde estaban investigando es donde impactó y se explosionó algo. Y ahí se murieron toda la gente que estaba investigando y se olvidó de eso. Vamos con la tertulia. Thank you. se incorporan a la mesa de tertulia de Agora Pulp, un viejo conocido de esta casa. Saludos, Estefan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, muy bien. Y Félix, al que ya conocisteis en la anterior hora de nuestro programa. Félix, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bueno, la pregunta es obligada. ¿Qué opináis de todo esto que estamos escuchando acerca del posible autoatentado en Estados Unidos? Bueno, yo la verdad que no tengo ninguna información sobre este tipo de cosas. No he estudiado los materiales que han publicado estas personas y no lo sé. Si yo me puedo creer que un Estado es capaz de hacer una cosa de este tipo, ¿no?, un encubrimiento de este tipo, y yo creo que históricamente está documentado ya que lo han hecho en diversas ocasiones, eso sí me lo creo. Pero este tema en concreto, la verdad que no tengo elementos para juzgar y no querría definirme porque no, o sea, sinceramente no lo sé, vaya. Sé que es muy raro que personas en la radio digan estas cosas, pero amigos, no tengo ni idea. O sea. ¿Félix? Bueno, yo diría algo parecido, sí. Las informaciones que habéis proporcionado son interesantes, yo no las conocía, son interesantes y hacen pensar. De todos modos, a mí los sucesos del 11 de septiembre me interesan sobre todo en su vertiente política, es decir, qué significó, política militar, ese es el asunto, pero el hecho en sí mismo, claro, está ahí, ¿no? Estados Unidos tiene algunos puntos negros en su historia, por ejemplo, lo de Pearl Harbor también se planteó, que ellos sabían que iba a haber el ataque y no lo evitaron, ¿no? Y cuando lo del Maine, pues Maine. También parece Maine que fue una explosión desde dentro Vietnam del barco. Vietnam también comenzó por una bandera falsa. Mm-hmm. Una bandera falsa, algo que dicen que fue un enemigo para de verdad darle la vuelta y de verdad el enemigo es el mismo. Mm-hmm. Lo que pasa es que todo lo relacionado en el terreno político, geoestratégico, militar con el 11S es tan complicado, ¿no? Porque ha marcado la historia de los últimos 10 años que a mí me impresiona un poco, ¿no? Todo lo que salió de ahí y tal. Entonces eso me mantiene un poco confuso, ¿no? Confuso respecto a, bueno, a cosas que luego quizás señale alguna, ¿no? Es una realidad muy nueva, 10 años son muy poco y hay aspectos que a veces no sabe uno cómo tratarlos, ¿no? Y se mantiene uno en la confusión, ¿no? Yo creo que con 5 horas de investigación, de ver una película como 9-11 Mysteries, los misterios de 9-11, y 5 horas mirando internet, empiezas a aclarar muy fácilmente, no está misterioso. Yo, hablando con algunos amigos y comentando esto, pues quizá por el 10º aniversario, pues llama más la atención por ese número redondo, y un amigo me sugirió algo que lo voy a tener en cuenta muchísimo. Y es traer a las radios, en vez de arquitectos, ingenieros o químicos, es traer neurobiólogos, estudiosos del cerebro humano, para que nos expliquen cómo el cerebro hoy día está tan cerrado que ante un evento de esta magnitud, sin haber todavía resuelto si esas torres caen por el impacto de un avión, nos perdemos con, bajo mi entendimiento, infinidad de chorradas, cuando lo esencial, e insisto, solamente por darle perspectiva, ¿la Tierra es plana o no es plana? Porque hasta que no se aclare eso, todas las influencias geopolíticas, estratégicas, petrolíferas, Bretton Woods, me dan un poco igual, porque en una tierra que es plana, todos los argumentos que estabas comentando antes tú son irrelevantes. ¿La tierra es plana o es redonda? Una vez que decidamos cómo es, ¿seguimos hablando o seguimos habiéndonos creído una de las chorradas más grandes que se pueden haber contado, sobre todo por la influencia que está teniendo en nuestros días? ¿Seguimos debatiendo acerca de las influencias petrolíferas de la OPEP en el planeta sin saber todavía si la Tierra es plana? Han pasado casi 50 años del asesinato de Kennedy, con una bala mágica que es capaz, en 1963, de atravesar la tráquea del presidente, alojarse sobre el hombro, sobre el omóplato del senador Connelly, pero no alojarse, sino rebotar y estallar en el hueso frontoccipital derecho del presidente Kennedy otra vez, en 1963. ¿Tú crees que hace falta conocer que eso es una mentira muy gorda para entender los aspectos oscuros de la realidad de los estadounidenses o de los gobiernos americanos? Estefan quería decir algo. No, yo la última reflexión que quería hacer aquí es que yo también, yo creo que en plan emocional, yo de verdad que no quiero creerme lo que vosotros proponéis. Claro, o sea, creerme que hay gente que hace eso, ¿no? Y prefiero quizá vivir así. Y como digo también, pues no lo sé, sí, hubo la investigación, el informe oficial, todo este tipo de cosas que hay en cada catástrofe y en cada tal, pero no, es que sinceramente no tengo información sobre esto, es como para emitir ningún juicio, o sea, prefiero no... Es demasiado horrible saber, porque yo soy segura y lo sé, que vivimos en un mundo que está gobernado por gente que son diabólicos, en cierta manera, porque para ser capaces de hacer eso y engañarnos sobre eso es una maldad horrible. Entonces, saberlo es horrible y mucha gente no lo quiere saber. Bueno, en lo que a mí respecta, solo me refería a que yo no domino la parte, digamos, técnica, lo que habéis puesto, sino que observo la parte política, ¿no? La parte política. La parte técnica, la historia está llena de conspiraciones, ¿no? La guerra civil surge de una conspiración. Aquí casi se ha reconstruido todos los pasos en los dos años anteriores donde se va avanzando hacia el estallido de la guerra, Franco, los generales, tal, ¿no? Y ellos tenían un proyecto bien argumentado, por ejemplo, sobre todo Mola, de general Mola, de cuánta gente iban a matar y todo esto, ¿no? Y cuando se toma la decisión de iniciar la guerra, es una decisión pensada. Bueno, aquí hay una reunión secreta en Madrid en marzo del 36 donde establecen las condiciones. No se escribe nada porque no había que estar Franco, están 12 o 14 generales de paisano, allí se toma la decisión. Está claro que el poder constituido puede hacer lo del 11M y lo del 11S y más, eso está claro. Eso, otra cosa, claro, es que se pueda demostrar o lo que sea, ¿no? La memoria te ha hecho un fallo, vamos, o las siglas, pero estamos también de acuerdo con que el 11M es también otro montaje. Y como has hablado de la guerra, aunque creo que vamos a hablar del 11S, yo puedo apuntar a otro suceso en España que está denunciado por miembros de los servicios secretos. Y hay un libro publicado hace menos de 10 meses que tuvo, según dice la versión oficial, problemas de distribución, pero realmente fue censura, que es el 23F, que lo tenemos más cercano, son 30 años, que el 23F es un golpe de Estado hecho por los servicios secretos españoles y la Casa Real. Y es algo que tenemos aquí más cercano, pero tampoco nos queremos enterar. Por eso os decía antes que esa sugerencia que me hicieron, vamos a tener que traer a los programas, en vez de arquitectos e ingenieros o personas que llevamos años investigando, pues neurobiólogos, estudiosos del cerebro emocional, porque parece mentira que con todos los antecedentes históricos que tenemos, en los que sabemos que nos imponen a golpe de hoguera que la Tierra sea plana, parece mentira que sigamos queriendo no creernos la evidencia. Bueno, y también desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Napoleón, los banqueros han estado financiando los dos lados de la guerra. A los banqueros les interesa la guerra y ahí se gana mucho dinero con la guerra. Entonces, es bastante, de punto de vista social o económico, puedes ver que hay gente que va a estar interesado en provocar guerras para ganar dinero. Y esa gente son la gente que gobierna los medios, que también son los dueños de los medios, y es por eso que no sale esta información en los medios y en la televisión, y por eso la gente no se lo cree, porque como no sale en el periódico, no puede ser. No, un hecho que sí fue una conspiración clara fue lo de Allende en 1973, ¿no? Aquello está bien claro. 11 de septiembre también. Sí, fue sí. Y es un acontecimiento que no, el 9 de septiembre, creo. Algo el pasó el 11. 11, ¿no? 11, ah, bueno, pues mira. No, y aquello está bien estudiado y tal, los pasos que se dan, como los servicios americanos mueven al ejército chileno para... Bueno, aquello acaba en una carnicería que se ha establecido últimamente, no sé si son 3.000 muertos, fijados, 3.000 muertos, no, luego puede haber más, ¿no? Pero desde el punto de vista político, aquello... Yo a esto tengo muchas dudas, no lo he estudiado bien y me gusta más escuchar que hablar, ¿no? Pero hay un libro detrás que explica la parte argumental, ¿no? Que es el famoso de Huntington, El choque de civilizaciones, que defiende la tesis de un enfrentamiento permanente entre Occidente y el Islam. Este libro estaba escrito ya, creo, hace 10 años, y ese libro de Huntington, se pronuncia así, creo, bueno, ese libro tiene errores fundamentales de análisis, eso no es verdad, no ha pasado. Es un libro de análisis histórico en el que dice siempre ha habido o durante siglos ha habido este choque y ahora viene una época de choques, ¿no? El libro ese no es fiable, yo lo he leído y a mí no me convence nada el análisis histórico que hace, pero lo del 11S vino bien porque era la prueba de que eso era verdad, ¿no? Y claro, era verdad, ¿no? Había un choque entre civilizaciones, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hoy día la gente que entiende del asunto no admite los análisis de este autor, ¿no? ¿Por qué escribió Huntington su libro? Ese es difícil, ¿no? Es un libro gordo, con muchas pretensiones académicas. ¿Por qué? pues una cuestión que yo no sabría contestar. Sí sé que últimamente, luego me referiré a ello, están pasando cosas que niegan, ¿no?, lo que él dice en su tesis, ¿no?, que entrábamos en una etapa de conflicto entre el Islam y Occidente, ¿no?, que es... Pero bueno, ya la parte política, ¿no?, la parte de lo que sucedió. Me temo que tenemos que ir poniendo punto final a esta primera parte del debate citando el acontecimiento que nos decías antes de la muerte, del asesinato de JFK. En la película de Oliver Stone pone en boca de Jim Garrison la conocida frase, la conocida cita de cuanto más grande es la mentira, más fácilmente se la va a querer el pueblo, ¿no? Entonces creo que es un poco lo que puede estar ocurriendo aquí, lo que le ocurre a Stefan y nos ocurre a muchos. La mentira sería tan enorme, sus consecuencias serían tan devastadoras que ni siquiera nos cuesta creerlos, es que a veces no queremos creer que haya podido ser así, y creo que ellos lo sabían, si finalmente fueron ellos los que lo hicieron, que nadie se lo iba a creer de tan devastador que era el hecho de pensar que el propio gobierno puede matar a 3.000 ciudadanos de su país para poder justificar una guerra posterior. Al hilo de esto, tenemos movimiento en Twitter. Gerard Lowe, por ejemplo, nos está comentando que cierta o no la versión oficial del 11S es el resultado, es el mismo. La seguridad como excusa contra la libertad. Y Fossi comenta que el resultado es el mismo, sí. Y además la gente no se quiere creer ni plantear que puede ser peor de lo que fue, como acabas de apuntar tú, Fran. Lo que llama la atención es que efectivamente parece que nos da miedo considerar que un gobierno puede matar a 3.000 ciudadanos, que por cierto, siempre que escucho eso, no puedo evitar el recordar al millón de iraquíes de población civil masacrada a consecuencia de esto, y a no sé cuántos cientos de miles de afganos que a consecuencia de la demolición de las Torres Gemelas y del impacto en el Pentágono han muerto impunemente. Lo que me llama la atención es cómo es posible que estemos en el 2011, que se supone que hay una parte del cerebro, la abstracción que se ha desarrollado en estos 400 años, pues gracias a la tecnología y a lo que sea, somos capaces de abstraer. ¿Cómo es posible que en 1600 Giordano Bruno decidiera quemarse para que en la posteridad los civilizombis, los esclavos que ahora poblamos la Tierra, no tuviéramos una cosmovisión tan limitada, pensándonos que cuando llegáramos a Finisterrae nos caeríamos al infierno y el diablo nos iba a pinchar en el culo con un tridente? ¿Cómo es posible que ahora sintamos miedo ante algo que es lo que algunos únicamente queremos ofreceros a los que no conocéis nada de los hechos que sucedieron el 11S? Y es sencillamente que tres edificios nunca jamás han caído por el impacto de dos aviones a velocidad de caída libre. Ni por fuego. Yo no estoy diciendo ni que el gobierno de los Estados Unidos haya asesinado a 3.000 o a 1.300.000 ciudadanos, ni estoy diciendo que la Huntington ni que los moritos con unos cúter sean capaces de desviar cuatro aviones de su ruta, y que el pastor de cabras desde una cueva de Afganistán con un teléfono móvil supiera que el programa NORAD, que garantiza que dos F-16 van a estar 6 minutos después de que un avión sea desviado de su ruta o secuestrado, un programa que, por cierto, funcionó el año 2001 67 veces antes del 11 de septiembre. Qué casualidad que el 11 de septiembre hubiera cuatro aeronaves secuestradas durante 10 veces más de tiempo y no saliera ni un solo F-16. En vez de enfrentarnos a ese miedo de no concebir cómo es posible que se puedan cometer monstruosidades tan absolutas, ¿por qué no nos centramos en enterarnos si esos edificios pueden caer de esa manera, tal y como nos han contado, por las causas que nos han contado, o sencillamente es una tomadura de pelo increíble, de que todos, ahora que tenemos tantos títulos, tantas universidades, tanto conocimiento, tanto internet, tantos megas, no entiendo cómo podemos creernos una simpleza tan absurda? Y no me voy a meter ni en análisis sociológicos, ni en saber los psicópatas que pueden ser los presidentes o los miembros de los gobiernos o los asesores de los miembros de los gobiernos, sino sencillamente en algo muy sencillo. ¿Cómo es posible que tres edificios caigan a la velocidad de caída libre de los cuerpos? ¿Y cómo es posible que un avión de 55 metros de altura, de envergadura, se pueda meter por un agujero de 5 metros sin que las turbinas hayan dejado huella ni en los vidrios de las ventanas? Es algo increíble. ¿Cómo es posible que, en contra de lo que dicen los pilotos, que son los profesionales, yo no soy piloto y no lo sé, pero me he asesorado por pilotos, un avión pueda volar a 6 metros del suelo durante un kilómetro a 800 kilómetros por hora, cuando si los aviones los elevan a 10.000 metros, no es para despilfarrar combustible, es porque la densidad del aire favorece que la velocidad del avión, es porque la cizalladura del viento no provoca esos golpes, esos aleteos en los aviones. Pues ese tipo de evidencias tan claras, sin meterme en cuestiones trascendentales, que efectivamente lo primero que nos sale, puesto que para eso nos han acondicionado la mente, es para que sintamos miedo. Y entonces no tiremos del hilo, porque en vez de pensar lo horribles que pueden ser los psicópatas que nos gobiernan, nos ponemos un día, dedicamos un par de horitas a decir, a ver qué me dice la ciencia de la caída de los rascacielos, me planteo eso, y ya solamente con que consiguiéramos los ciudadanos descubrir, exigir que no nos tomen el pelo de esta manera y saber, o sea, que en los libros de historia de nuestros hijos no pongan que las Torres Gemelas cayeron por el impacto de dos aviones, sino por el efecto de 100 toneladas de explosivos llamados nanotermite, según dicen los especialistas. ¿Tanto miedo sentimos en el 2011 en una democracia de libre expresión y espero que de libre pensamiento como para decidir tomar un posicionamiento ante que la Tierra sea plana o no, que las Torres Gemelas caigan por el impacto de unos aviones o por una demolición controlada? Bueno, vamos a aparcar este tema y antes creo, Félix, que apuntabas pues la relación entre Occidente y Oriente Próximo y pues si os parece hablemos de Palestina, porque hoy el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, ha hecho llegar al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, una solicitud para que el territorio entre a formar parte de la Asamblea General de este órgano internacional y que por tanto de alguna forma sea reconocido como Estado. La propuesta, sin embargo, ha recibido los vetos de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué podemos hablar sobre esto? Bueno, yo de lo de Palestina no es un asunto que ni domine ni me guste. Yo tengo muchas reservas con lo que hay allí, ¿no? Hay un libro que se llama El libro negro de la condición de la mujer, donde hay un artículo muy bueno, es un libro muy gordo, de artículos, y hay un artículo muy bueno que plantea lo que yo quisiera decir, pero siempre mal recibido, ¿no? Que es el artículo lo que dice simplemente es que mientras, cuando fuerzas islamistas se han hecho con el control de la causa palestina, la situación de la mujer ha retrocedido drásticamente. Por lo tanto, yo no puedo aceptar esa situación y no me siento muy identificado con una causa que ha caído en manos de unos extremistas fanáticos de tipo religioso. Entonces, a partir de ahí retrocedo, yo apoyo la causa palestina, pero no apoyo a la gente que ahora la representa. Punto final. ¿Alguno de vosotros quiere lanzar una opinión sobre este asunto? ¿Qué puede tener la influencia pues, o las relaciones de Estados Unidos y la Unión Europea con Israel en todo esto? No, yo creo que lo que hace falta, yo tampoco me siento interesado para dar ninguna opinión, no sabría qué decir, pero yo creo que hace falta que pase algo. O sea, hay una situación allí que está enquistada hace muchísimos años, ¿no?, donde mucha gente sufre. Entonces yo entiendo que tiene que haber una evolución en alguna dirección. Desde mi desconocimiento, lo más razonable me suena la solución o la evolución de los dos estados. Entonces a lo mejor es el momento pues que España y la Unión Europea den un paso adelante y apoyen esta solución o intenten mover algo, ¿no? Pero es que tampoco sabría decirte bien. Sí, yo pienso que está bastante claro a todo el mundo que Israel controla a Estados Unidos. Y Estados Unidos hace lo que le pide a Israel. No sé si Europa también exactamente. Pero... Y en Estados Unidos tenemos hoy precisamente una de las noticias más, o que pretende ser, más importantes desde que se desarrolló todo este tema del 15M, de la protesta ciudadana, y es la acampada que frente a Wall Street, frente al núcleo fuerte de la economía mundial, está celebrando desde esta mañana. De este tema creo que sí, Estefan podría darnos una opinión algo más autorizada, puesto que lo ha seguido durante la jornada, ¿verdad? Bueno, este tema sí me toca más de cerca. Yo estoy muy contento por el hecho de que lo puse esta mañana en un tuit, ¿no?, que en España parece que hemos exportado algo distinto de tomates y paella. Entonces hay un formato de protesta que consiste en ocupar un espacio público con unas maravillosas tiendas de campaña que se llaman quechua, que no hay que clavarlas en el suelo y que en cualquier piedra se pueden poner. Y parece ser que ese formato pues ha gustado, lo estamos exportando y bueno, este tipo de acampada es el que se va a intentar hoy en Nueva York, ¿no? Entonces yo entiendo que tenemos que estar orgullosos de haber iniciado este tipo de protesta absolutamente pacífica, o de haberla puesto de moda, o de haberla... Y bueno, no hay que olvidar que hay también convocatorias en 17 ciudades más, entre ellas en Madrid, donde iremos al salir de aquí, y donde hay una serie de charlas cada dos horas sobre temas económicos y que me parecen de bastante interés, ¿no? Yo invito a las personas que nos escuchen que miren un poco en internet, porque yo creo que hay streaming prácticamente de todos sitios. De hecho, mirando en la página de periodismohumano.com, yo creo que tienen allí encajonado varios streamings y pueden seguir lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando en Nueva York y lo que está pasando en más ciudades. ¿Qué? Al hilo del movimiento 15M, ¿no? Que sin duda, bueno, parece que puede crear un precedente de esa revolución global de la que hablábamos antes. Nos pasa como con el 11S, ¿no? Estamos ahora tan polifragmentados, tan dispersos, tenemos tantas cosas en la cabeza que antes escuchaba unas críticas tanto constructivas como negativas con respecto al movimiento 15M. En cuanto a lo que muchos estamos viendo, ¿no? Que empieza con mucha fuerza, pero que realmente ahora mismo no sabemos lo que se ha conseguido y no sabemos si tanta dispersión o tantas reivindicaciones tan a largo plazo pueden tener el efecto de la espontaneidad de una acampada, de un acto de desobediencia civil tan maravilloso como ha sido tomar la Puerta del Sol. Pues algunos pensamos que si tiráramos del hilo del 11S por centrarnos en algo, por no dispersarnos con tantas cuestiones como hay, se solucionarían todos estos pequeños o grandes problemas que tenemos hoy día. ¿Y por qué decirlo del 11S? Pues hombre, no es porque me den comisión, es porque es un hecho planetario, es un hecho del que estamos heredando 10 años después sus consecuencias, que cada vez nos incomodan más, cada vez hay más control policial en base a una mentira. Con el movimiento 15M me pasa a veces lo mismo, ¿no? Que no encuentro ese consenso de mínimos, no he encontrado realmente qué es lo que se ha alcanzado, aparte de un movimiento social muy interesante, un movimiento de desobediencia civil muy atractivo, pero conquistas sociales concretas que se hayan producido desde el 15 de mayo, o sea, hace ya unos cuantos meses, las desconozco. Y creo que es porque andamos todos muy dispersos con muchísimas cosas. Ya me gustaría que este movimiento 15M, que podría ser un ejemplo en Europa o en el planeta, pues valiera para que realmente se hicieran cambios efectivos, no a largo plazo, sino no parar una acampada hasta que no se consiguieran algunos logros concretos, sobre todo en un momento en que la pérdida de conquistas sociales es tan descarado y tan vergonzoso. ¿Y cómo valoras, Félix, que el 15M, del que tanto hablamos en nuestra primera hora, se haya embarcado ahora en esta toma de Wall Street? Pues tendría que leer el programa con que lo hacen y cuál es el análisis de fondo, pero yo creo que el 15M necesita replantearse su programa económico. Bueno, para empezar, hoy las bolsas no son centrales en la estructura económica. Las bolsas no son significativas. O sea, es un sitio donde, bueno, suben, bajan, tal, se pueden hundir y no sucede nada, ¿no? Entonces creo que habría que replantear, repensar cómo es hoy la economía, ¿no? ¿Con qué criterios? Estamos todos muy polarizados hacia la economía financiera, hacia lo monetario, cuando lo que importa en definitiva es la economía real, es la producción de bienes, ¿no? No las idas y venidas del dinero y todo esto, pues tiene una importancia secundaria, ¿no? No sé, tendré que leer cuáles son las metas que se persiguen, la importancia de estas cuestiones, pero me parece que a veces hay populismo aquí, esto de los banqueros perversos y tal, que claro que son perversos, pero bueno, la economía tiene otra lógica, ¿no? Y tal vez esa lógica no se esté teniendo en cuenta. Bueno, Félix, al principio de tu intervención comentabas que no sabías cuál era el programa que se iba a seguir hoy, y para eso tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero de Agrasol, Dante, que finalmente no se ha podido acercar a la bolsa, pero sí que está informado de todo lo que está ocurriendo. Dante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues ¿qué nos puedes contar sobre esta iniciativa de Occupy Wall Street que ha comenzado hoy y su repercusión en otras ciudades? Pues sí, la verdad que, bueno, estuve mirando la página que han creado allí, un poco como la comunicación de aquí de Acampada Sol, pero lo referente a Nueva York. Y sí, es iniciativa no violenta en todas las calles alrededor de, de Wall Street, de la zona financiera de Wall Street, pues un poco como lo que aquí se ha planeado, ¿no? Esta mañana, pues bueno, desde las 12 de esta mañana, ha habido numerosas intervenciones de profesores, catedráticos, investigadores, expertos en economía, sobre distintos temas, principalmente macroeconomía, pero de rabiosa actualidad, ¿no? Bueno, el plan era un poco a las 12, la llegada y toma simbólica de la Plaza de la Lealtad, que es donde está emplazada la bolsa, y la presentación de la jornada. Luego a las 12:30, el primer coloquio, conferencia sobre el funcionamiento de la bolsa y los derivados financieros, hambre y especulación, se titulaba. Esos derivados financieros de poder especular con el petróleo, pero también con el trigo, con el agua, con el azúcar. Bueno, con el agua todavía no, pero todavía. Bueno, tengo los nombres de los ponentes, pero bueno, Carlos Castiñeiras, Marta García, no sé tampoco a qué facultad corresponde, universidad y demás. Bueno, luego a las 4 había economía real versus economía especulativa, otra gran disyunción de nuestra economía actual. A las 5:30 paraísos fiscales, esos grandes sumideros de impuestos y cómo decirlo, de la única medida un poco redistributiva del contento del capitalismo. A las 7 eran las transnacionales y los oligopolios, ese poder en la sombra cada vez más presente, aunque sin cara. Y a las 8:30, crisis energética y de crecimiento, que es la última de las conferencias, que bueno, está previsto que después haya turno de micro abierto y que hasta las 11 tenían previsto más o menos que... Claro. Bueno, además de estas de las mencionadas charlas, bueno, está previsto llevar distintas acciones simbólicas, un poco eso, con la intención de poner de manifiesto el sometimiento de la población a la dictadura de los mercados financieros, con la connivencia de los representantes políticos, directamente el manifiesto un poco de Wall Street. La verdad que los problemas nos afectan a todos y es fácil que coincidamos hasta en quizá las formas de expresarlo, ¿no? Porque quizá la economía es más concreta para abarcarla. Y ese era el principal, yo creo, fin de la jornada de hoy, hacer ver a la gente quién manda de verdad, quién dirige nuestras vidas. Y bueno, se tenía pensado hacer conexiones en directo con distintas ciudades, que bueno, dependemos, era un poco los horarios, ¿no? Por ejemplo, Wall Street, bueno, ahora se ha empezado a partir de la tarde de aquí. Entonces, bueno, tenía aquí la serie de ciudades que se han adherido un poco. Entre ellas, pues San Francisco, Los Ángeles, Seattle, Toronto, Atenas, Berlín, Frankfurt, Stuttgart, Lisboa, Milán y Viena. Están representados, pues, Estados Unidos, Canadá y distintos países europeos. Así que, bueno, pues la verdad que ya para acabar, es un poco primera experiencia de movilización global, de reivindicación internacional, por decir así. Quizás no global todavía, pero sí con un océano de por medio. Así que, bueno, esperemos que esta nueva vía internacionalizadora de la lucha siga adelante y que el 15 de octubre de verdad sea global. Dante, has comentado que una de las ponencias de hoy era economía real versus economía especulativa. Y eso de economía real era algo de lo que pues sí que se ha comentado en esta mesa. ¿Qué es? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cuál es ese versus? Pues, ¿cómo decirlo? Nuestro sistema ahora mismo, quien lleva nuestro sistema, se cree que el valor de una empresa es el valor de sus acciones. O no se lo creen, pero muchas veces para que suba el valor de las acciones de una empresa lo hacen a costa de sacrificar trabajadores, maquinaria, de reducir su capacidad productiva. A mí me parece ilógico. El valor de una empresa dependerá del número de unidades que produzca, de la cualificación de sus trabajadores, de la calidad de sus productos, no de lo que marcan unas cifras iluminadas en una pantalla, ¿no? En lugares que llaman bolsas. Entonces, es lo que está pasando. Se está minando, se está asfixiando la economía real para engordar artificialmente la economía especulativa, ficticia, financiera. Es que no olvidemos, el dinero fluye alrededor del mundo a la velocidad de la luz, pero son impulsos eléctricos que se transforman en cifras. Eso no es real, eso no es economía, ni siquiera es dinero, ni siquiera son papeles, son monedas, es oro, no es nada. Son cifras. Y nos estamos volviendo locos en mirar cómo están esas cifras. Abren los telediarios con el bono. España ya no es un país. Ya es un balance de pérdidas y ganancias, al igual que lo de Grecia, al igual que pretenden que lo sean el resto de países, ¿no? Entonces, pues bueno, conociendo también un poco cómo se funciona en ese mercado financiero de partes de creación de precios, en las que yo, bueno, soy poco conocedor, pero algo, por conocidos que sí son economistas, y bueno, ves la cantidad de chanchullos, cómo en realidad ellos apuestan sobre el futuro, y si tienes la capacidad de hacer que ese futuro sea así, pues, o sea, si alguien apuesta a favor de que Grecia va a quebrar y haces todo lo posible porque Grecia quiebre, pues es acertado tu apuesta. Entonces, ya llega un punto en el que no tiene ni sentido alguno ni realidad alguna, y lo estamos viendo aquí en España. Para pagar una deuda, unos intereses, acortan, o sea, sí, reducen la calidad de la educación, reducen la calidad de la sanidad, dejan al Estado con menos capacidad de recursos. Es como el mundo hace, pues lo mismo. Hay una película que vi hace poco, Company Men, que la verdad que había una imagen que yo creo que, como ejemplo para terminar, era muy ilustrativa. Una multinacional, ahora mismo una multinacional de logística y constructora internacional, había empezado como un astillero que fabricaba barcos. En el momento que, bueno, que las acciones estaban por las nubes en bolsa y estaba ahí, como había una compañía china, ¿no?, que podía comprar esa empresa, pues tenían que subir las acciones para que la compañía china no la comprase, y eso lo hacían a base de hacer tandas de 2.000 despidos, 3.000 despidos. Hay un momento de la película que uno de los antiguos directivos y un hombre que estuvo desde los astilleros haciendo barcos y acabó también de directivo, llegan al astillero de la ciudad, y ese astillero está abandonado, oxidado y prácticamente derrumbado. Entonces, el factor de producción real, o sea, lo único real que hacía esa compañía, ya no existe. Y sin embargo es una multinacional cuyas acciones valen no sé cuánto, pero si ya no haces barcos, ¿cómo vale estando? Pues muchas gracias, Dante, bueno, por dotar de contenido a ese Occupy Wall Street, que suena muy bonito, pero que hace falta también, como tú estás haciendo ahora, dotarlo de contenido, y sin duda nos has lanzado unas cuantas propuestas que se debatirán ahora en los últimos minutos de nuestra tertulia. Muchas gracias, perfecto, compañero. Perfecto, nada, un placer como siempre. Un saludo, Dante, gracias. Un abrazo. Félix, ¿ya tienes algo de contenido sobre el que hablar? Bueno, quiero decir que yo estoy en desacuerdo. O sea, creo que lo que se está haciendo en el movimiento 15M, por desgracia ahora, en el terreno de la economía, es seguir una interpretación que está equivocada, que es la de una izquierda bastante rancia. Todo esto a mí me recuerda al movimiento antiglobalización, ¿no? El movimiento antiglobalización se vino abajo por su propia insustancialidad discursiva en el año 2005 y no ha quedado nada de él. No se puede volver 6 años después a resucitar algo que se murió porque es que no tenía nada que decir, ¿no? Yo entiendo que la cuestión de la economía tiene que plantearse de una manera completamente diferente. Lo que han dicho antes, que estamos dominados por los mercados, no sé qué, estamos dominados por los estados. Los estados son quien dominan. El poder militar, el poder político, el poder judicial son los que verdaderamente dominan, ¿no? Yo tengo un libro que se llama El giro estatolátrico, que dedico bastantes páginas a probar todo esto. Todavía se viene con tesis de hace 5 años, como lo del neoliberalismo y tal. El neoliberalismo está muerto. En la época de Obama, más lo que tenemos es un nuevo intervencionismo muy fuerte. La economía actual está hiperintervenida. Y bueno, lo único que pediría, dado que creo que es una sucesión de errores muy gordos uno detrás de otro, a ver si una vez alguien me deja la oportunidad de explicar estas cosas, cómo creo yo que funciona la economía. Yo tengo 2 libros de economía. Uno es Crisis y Utopía en el siglo XXI, de hace 2 años, y otro salió en marzo pasado, que se llama El giro estatolátrico, repudio experiencial del estado de bienestar. Entiendo que esto es como un populismo que surge una y otra vez, lo malos que son los banqueros y tal, cuando realmente lo que tenemos que es entender cómo funciona hoy la economía. Los movimientos especulativos no son lo sustantivo, mucho más hoy cuando, bueno, los estados lo controlan muy bien, ¿no? A mí me alucina, por ejemplo, que una de las consignas del 15M fuera la nacionalización de la banca. Ese viejo argumento falangista de la falange radical que sacó adelante José Luis San Pedro, que fue un alto funcionario del estado franquista, ¿no? Entonces, bueno, la nacionalización de la banca, aparte de ser antiguo y tal, pues es una chorrada. No veo por qué la banca del Estado tiene que ser más eficaz que la banca privada si se trata de eficacia, ¿no? La banca estatal funciona, el capitalismo de Estado funciona con los mismos criterios. Me pregunto yo si quienes loan al Estado y denostan el capitalismo privado quieren crear un régimen como Corea del Norte. Si es así, que nos lo digan y todos tomamos notas. Yo, desde luego, no quiero vivir en Corea del Norte, ¿no? Si todo lo privado es malo y lo estatal o público es bueno, pues entonces Corea del Norte es el sistema ideal, ¿no? Esto es tan delirante que ni siquiera lo defiende gente como Stiglitz, ¿no? Stiglitz defiende una combinación óptima de capitalismo de Estado y capitalismo privado. Creo que aquí se ha caído ya en el desenfreno de la demagogia y de la palabrería y, bueno, pues nada, tendremos que esperar a que pase la tormenta como sucedió con el movimiento antiglobalización. Yo, por mi parte, pues lo único que puedo hacer es... ahora en Asturias, en Oviedo, el sábado que viene tengo una charla que se titula La situación actual del estado de bienestar, donde intentaré, aunque será un sitio pequeño porque es un local, un centro social pequeño, explicar que estas cuestiones, pues no sé, yo la verdad es que no sé ni de qué hablan ni a qué se refieren, y me parece también tremendo que constantemente tengamos que apoyarnos en titulados universitarios cuando deberíamos crear nuestros propios sistemas de comprensión de la economía. Lo diré claramente, la gente que va a las facultades de economía no sabe nada de economía, y no hay nada más que leer sus libros para darse cuenta. Lo que se enseña allí es pura verborrea y especulación mental. Creo que la comprensión de la economía está en otro lugar. Bueno, pues no tienes que buscar más un lugar donde hablar del tema porque ya lo has encontrado. Debatiremos sin duda en cualquier otra ocasión sobre economía contigo aquí en Agora Pulp. Estefan, ¿qué opinas de lo que hemos escuchado? Bueno, yo tengo que disentir desde el respeto y el cariño, pero llamar al 15M populista me parece cuanto menos desafortunado, porque el 15M no representa a nadie, no es un partido, no es una organización, no son unos intereses, es simplemente un grupo de ciudadanos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, que si somos poco inefectivos, estamos equivocados, nos hemos quedado atrasados y tal, eso se puede discutir y de hecho es lo que hacemos, ¿no? Y a mí, amigos, 3 meses después, me sigue resultando emocionante que ahora mismo haya 400 o 500 personas en Neptuno que se reúnen, ponen su tiempo, su inteligencia, su capacidad para hablar de asuntos públicos. Con lo cual yo creo que es lo que convendría resaltar, ¿no? Es muy fácil en esta sociedad en la que vivimos quedarnos todos con nuestros problemas, pero hay un grupo de gente que ha decidido, vuelvo a decirlo, poner de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, de su cariño, de su amor, para intentar hacer un mundo mejor. Suena muy pedorro y suena así, pero es que es lo que estamos intentando. Entonces, a mí eso me parece muy notable y yo personalmente quiero que no se acabe, ¿no? Yo entiendo que quizá determinados contenidos habrá que mejorarlos, habrá que refinarlos. Por otra parte, habiendo visto el listado de ponencias o de charlas que he visto allí, yo entiendo que son interesantes y yo no tengo tantos conocimientos de economía, no puedo entrar en detalles, ¿no?, de si una banca pública es la solución o no, ¿no? Pero vamos, el proceso este yo creo que sigue adelante, estamos todos ahí. Me parece imposible, es un oxímoron el que sea algo malo. Gente que se reúne a hablar de asuntos públicos no puede ser malo. Así que nada, bueno, yo te invitaría a que te pasaras bueno, a estos foros, ¿no? Nosotros llevamos 3 meses, hemos tenido cientos y cientos y cientos de horas de economía y a lo mejor no hace falta gente como tú para debatir, ¿no? Bueno, yo lo que tengo que aportar es poco, pero sí diré algo. Vamos a ver, aquí ha sido la izquierda la que ha arruinado el país. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que ahora, que antes no pasaba, hace 3 meses no pasaba, el 15M haya derivado hacia la versión de la economía propia de la izquierda? Es delirante. O sea, yo no lo entiendo. O sea, que venimos de un desastre ocasionado por un programa que es ese, porque el programa del PSOE es más o menos ese. Lo que tendríamos que decir, bien, ¿cuál es el programa económico del PSOE? Bien. Punto dos, ¿qué es lo que está defendiendo Izquierda Unida? Yo lo que propongo es que se rompa con el programa de todos los partidos, de la derecha y de la izquierda, y avancemos en otra dirección. Porque es verdad que yo no niego la buena voluntad subjetiva, pero sí niego la eficacia de los contenidos. Porque una sociedad no se puede regenerar si no hay una renovación de los contenidos. Si repetimos lo que se lleva diciendo, la tira de años, yo desde que me acuerdo, ya tengo mis años, pues hay un argumento muy simplista. La economía estatal es buena y la economía privada es mala. No, eso no es cierto, porque entonces Corea del Norte sería una maravilla. Es que ya tengo que acudir a cosas tan ridículas como esto, ¿no? Entonces creo que se debería establecer unos cambios en los contenidos. Otra cuestión más. Mira, si el 15M se obsesiona por la economía, se desintegrará. Yo me quedo con una pancarta que había en Sol que decía revolución ética. ¿Por qué tenemos que estar todo el día discutiendo de economía, de dinero, de... O sea, es destructivo, nos estamos convirtiendo en burgueses porque la burguesía es lo que hace hablar de dinero. Vamos a entrar en otros asuntos. Para mí, revolución ética, adelante. Por ejemplo, la gente que puso la caseta de espiritualidad han desaparecido, se les ha ninguneado y parece que solo los vi yo. Yo pregunto a la gente, oye, unos tíos y unas tías allí que tenían una caseta que ponía espiritualidad. Necesitamos una regeneración integral del país y no todo el día la economía es agobiante. O sea, ¿por qué se tiene que hacer una acampada delante de solamente eso y no también delante de la bolsa en una campana que diga: queremos acabar con la mentira como forma de vida en la sociedad actual. O sea, que ponga acampada por la verdad. Cada cual entienda la verdad, por ejemplo, la verdad sobre el 11S, la verdad sobre... que nos agobia mucho más que lo otro, ¿no? Yo llamaría a que no nos obsesionemos con la economía. La economía es una parte de nuestras vidas, no todas nuestras vidas. Y queremos salir a otros espacios. Por lo menos yo, es que me da pereza meterme en la economía. Yo quiero tres o cuatro personas que dentro del 15M se preocupen por la ética. O sea, es decir, cosas elementales, por qué no hay que mentir, por qué hay que decir la verdad, por qué tenemos que usar una epistemología, una forma de pensar que nos acerque lo más posible a la verdad, ¿no? Por qué la prensa nos miente, no sé, todo eso, ¿no? O sea, de tal manera que hubiera como una... que eso a mí me atrajo mucho del 15M, una recuperación de este mundo de suciedad. Porque aunque seamos pobres, y lo vamos a ser mucho, porque la crisis económica no tiene remedio, por lo menos que vivamos hasta donde es posible en la verdad, ¿no? Y eso para mí sería un alivio, ¿no? Un alivio, porque lo otro es ir detrás de una izquierda que vive de la locura de la economía, todo el día hablando de economía. El único problema es el bienestar material, bien, y el bienestar espiritual. El bienestar espiritual es decisivo. Sí, todos sabemos... La gente, disculpen, interrumpa, sí, sí. La gente que está ahora mismo en Neptuno, están allí porque se preocupan por algo más que el bienestar material, como has dicho, ¿no? Y muchas de las cosas que tú has dicho están pasando. O sea, hay mucha gente trabajando en su casa, trabajando en las redes, hay gente trabajando en igualdad, hay gente trabajando en política a corto plazo, a largo plazo. O sea, están pasando muchas cosas. Hoy tenemos el evento este que está relacionado con la toma de Wall Street, que derivó de un evento aquí. Bueno, hoy va de economía la cosa. Y hay una serie de gente hablando de allí de economía, que por cierto, esa gente que está hablando de economía no son el 15M, ni representan al 15M. No, yo, de hecho, que no tengo grandes conocimientos de economía, pero llevo leyendo y viviendo el 15M desde el día 15M, yo no sabría definir que todavía qué es lo que pide el 15M de economía. Tenemos unos grupos de economía, tenemos una serie de textos publicados, ¿no?, en nuestras páginas web, pero todavía no hay nada claro y estamos experimentando, ¿no? Entonces, yo sinceramente no lo veo tan claro, y sobre todo lo que puedo decirte, para tu alegría espero, es que se está trabajando en muchísimos frentes. Ahora mismo, claro, no estamos en la puerta del sol, hay cosas menos visibles, pero hay grupos trabajando en los temas más variados que te puedas imaginar, ¿no? Y eso está pasando, y bueno, no, simplemente quería contarte eso, ¿no? Y lo de la economía es mucho más visible, claro, y es una cosa que nos preocupa a todos, y además está relacionado un poco con el resto de las cosas, ¿no? Porque mientras no podamos tener una vida digna, que eso pasa por tener unas posibilidades de tener un desarrollo personal y un trabajo donde me paguen normalmente y no esté 14.000 horas, donde pueda tener un acceso a la vivienda que no implique porque me tengo que hipotecar yo y mis niños, hasta, en fin. Todo está tan relacionado con la economía y quizás un tema demasiado central, no lo sé. Pero están pasando muchas otras cosas, simplemente quería comentar eso. Bueno, pero yo me alegro de eso. Yo estoy en contacto con lo que fue la Biblioteca de Sol, ¿cómo se llama? Sol Cultural, ¿no? Sí, bueno, el archivo. Que se reúne los martes aquí en una plaza aquí cercana. Pero vamos a ver, si nosotros queremos salir del horrible mundo de los partidos, tenemos que romper con los programas de todos los partidos en economía. Por lo tanto, una medida higiénica sería decir qué propone la izquierda en la política, en economía. Es decir, ¿estamos de acuerdo o no? Porque yo ahora no me voy a tragar las, no sé cómo decir, barbaridades que defiende la izquierda en economía. Yo no quiero una economía estatizada. No la quiero. No quiero vivir como se ha vivido en la Unión Soviética. Entonces, si eso es, la gente va a salir de estampida porque eso no ha funcionado. ¿Cuál? Yo quiero una economía autogestionada, que no sea ni estatal ni capitalista, y a partir de ahí podemos pensar. Entonces, yo en mis libros enfoco así las cosas, decir, bueno, ¿por qué el Estado? O sea, la nacionalización de la banca es que es tremendo. O sea, no sé, solo le falta a la gente que dijo eso ponerse la camisa azul. Es que es ridículo. Bueno, yo creo que hay varios pasos entre una cosa y otra. O sea, entre que el ICO de dinero para unos créditos para empresas y que vayamos todos con la camiseta azul y todo el rollo ese, yo creo que hay una serie de grises. Pero bueno, no me causa problema. Yo lo que te invitaría, de verdad, como veo que lo tienes tan claro y me alegro porque yo no tengo estas cosas claras, te pediría por favor que cogieras un poco de tu tiempo y no sé si pasarte por una de las reuniones de economía o hacer un texto y mandárselo, pero colabora, o sea, ayúdanos. Nosotros, de verdad, o sea, llevamos 3 meses intentando escuchar todas las voces posibles yo creo que lo tuyo sería muy interesante que pasaras por allí y lo pusieras. Bueno. Te va a encantar, yo creo, encontrar el tipo de gente que hay allí. Yo he asistido como oyente y discretamente a una serie de reuniones del Grupo de Economía y hay una gente súper preparada, o por lo menos me lo parece a mí. Me encantó la idea de una asociación por la verdad y claro, contra explicar por qué la humanidad debe tener que dejar de mentir, porque eso ha sido para mí lo más importante de toda la vida. Yo creo que es muy importante. Nuestras vidas están más pervertidas por la mentira que por la pobreza. Lo cual ha sido una petición del 15M en el sentido general desde el principio. Hemos pedido una ley de acceso a datos públicos, hemos pedido expulsar la corrupción de la vida política, hemos pedido una separación de poderes. Todo eso tiene que ver con la verdad, entiendo. Claro, claro, pero se pueden dar, si yo en eso lo apoyo, ¿no? Pero la cuestión, mira, cuando el 15M tomó la deriva del economicismo, el economicismo es la exacerbación de la economía, y eso pasó en junio, con la marcha del 19 de junio, las cosas han ido mal, porque la economía no es tan importante, ¿no? En realidad la economía no es ni real, porque es una mezcla de política, ética, comportamientos, no se puede abordar en frío como se hace en las facultades, que se dice, la economía, no, la economía es muchas más cosas, ¿no? Yo entiendo que el 15M tiene que volver a su originalidad, que es un proyecto popular de regeneración de la vida social a partir de una serie de elementos sencillos, como es la verdad, como es la convivencia, como es superar los partidos, como es negar el Parlamento, las 7-8 cosas que fueron lo que atrajeron gente. O sea, no puede convertirse en un sindicato que piense en los parados y tal, porque hay sindicatos ya, tiene que tener otra función. Y ahí hay un problema de estrategia. Y en segundo lugar, si se trata de la economía, creo que debería ser de una forma innovadora. Innovadora. No puede venir un señor diciendo que estamos todavía en una economía neoliberal porque te echan las manos a la cabeza porque dices, joder, pero eso era hace 5 años. Obama, ¿qué ha hecho? Obama lo ha todo convertido en algo controlado por el Estado. Igual aquí, vamos, en la Unión Europea y en todas partes. Entonces, ¿tenemos que vivir de un discurso rancio de hace 7 años del movimiento antiglobalización? Pues no. El movimiento antiglobalización solo tenía una idea económica, se derrumbó. Se derrumbó, y el 15M, si sigue por ese camino, se derrumbará. Mira, hay un detalle clarísimo. La huelga general del 11, del 29 de septiembre pasado, ahora va a hacer un año, yo siempre dije que no tenía ninguna importancia. Y los hechos me han dado la razón. Las movilizaciones del 1 de mayo de los sindicatos han pasado desapercibidas. 15 días después, el 15M consiguió realmente atraer gente que ni prestó atención a la huelga general ni al 1 de mayo. ¿Por qué? Porque era distinto. Porque había ahí una ilusión, una suma de valores inmateriales con los cuales se esperaba regenerar la sociedad a partir de la asamblea, que no es un hecho económico, sino que es un hecho político, convivencial, verbal incluso, ¿no? Entonces, yo pienso que el 15M tiene que volver a lo que fue el primer mes y no caer. Yo ahora tengo la sensación que un grupo de la extrema izquierda se han apoderado del 15M y le están imponiendo sus chifladuras. Entonces, quienes hemos pasado por la extrema izquierda y ya no queremos pasar una segunda vez, no vamos a volver ahí, ¿no? Y creo que esas tesis están muy, ¿cómo diría?, muy desprestigiadas, porque, bueno, donde se han aplicado, pues no. Entonces, la economía tendría que plantearse con otros criterios, ¿no? ¿Cuáles? Es difícil, yo no sabría ahora, en fin, tendría que pensármelo 2-3 días pensándolo. Es difícil. La economía es difícil, ¿no? Pero a algunas cosas deberían quedar excluidas. Por ejemplo, que debería quedar excluido para mí la idea de que el Estado es el bien en economía. No, el Estado no es el bien, el Estado es el Estado, punto. Alcor, brevemente, por favor. Me sucede cuando escucho este tipo de tertulias tan difusas que yo, en cuanto a economía, el tiempo que he estado participando en el ámbito del 15M, lo que gritábamos es Revolución Islandia aquí. O sea, en vez de hablar de tantas cosas que tan técnicas algunas que no se entiende, es por qué no se encausa a los políticos y a los responsables de la crisis, que yo no me siento responsable de la crisis. Yo lo único que hice en el 2002 fue aceptar que el todo a 100 se convirtió todo a 166 y mamé sin rechistar, porque esos eran los deberes que teníamos que hacer. ¿Cómo es posible que 10 años más tarde todos los beneficios que me iba a dar la convergencia del euro se haya convertido en un arma, bueno, no de doble filo, de filo contra el pueblo, que resulta que está pagando una crisis que yo, y me parece que los que estáis aquí, tal y como os veo, no sois los responsables? ¿Cómo es posible que estemos rescatando a los bancos con nuestros impuestos? Porque un movimiento de desobediencia civil o un movimiento ciudadano no exige eso y no para en sus reivindicaciones hasta que se consiga eso. Si es que tenemos claros que la crisis, las responsables de la crisis, no somos los curritos, sino los que sean. Y con esta cuestión concreta, ¿sabemos los que estamos aquí en la mesa que a los diputados se les retiene el 4,5%, mientras que al resto se nos retiene del 18 al 20%? ¿Es una cuestión de economía? ¿Es un punto concreto del cual se podría tirar para que por lo menos consiguiéramos alguna conquista social? ¿Por qué a los eurodiputados se les retiene el 0%? ¿Es una cuestión de economía que puede entender todo el pueblo sin necesidad de hacer cursillos en CCC o de estos de por correspondencia? ¿Podríamos entender que ya la época medieval, los sistemas, los regímenes feudales ya han pasado de moda y que cómo es posible que los eurodiputados se les retenga el 0%? ¿Existen ahora lo que llamaban entonces los buenos hombres pecheros que no pagaban impuestos porque es símbolo de sumisión y de servidumbre? Pues a estas cuestiones concretas en cuanto a economía es lo que aporto yo, y como digo, si nos centráramos en tirar de un hilo, los que pensamos en el 11S es porque es un hecho de relevancia mundial como para que si se descubriera no lo abominables que son los gobiernos o sus cómplices, sino que unas torres no nos podemos creer que caigan contra natura. Pues con esto de la economía también os hago esos apuntes. ¿Hasta cuándo vamos a estar los ciudadanos soportando descaradamente un régimen feudal en el cual los señores diputados se han autoconcedido el privilegio de que les retengan cuatro veces menos que a mí? ¿Por qué soportamos esta chulería? Bueno, pues Diana, Estefan, Alcor y Félix, muchas gracias por participar en Agora Pulp y hasta pronto. Hasta gracias la próxima. A vosotros. Gracias. En nuestra agenda cultural de hoy destacamos que hoy, 17 de septiembre, a las 8, ha comenzado hace nada, apenas 14 minutos, pues se va a hacer un pequeño acto de presentación del programa de nuestro compañero Saúl en el bar Dame un Motivo, en la calle Pelayo, que sale de la SGA y va hacia Chueca. Y allí se podrá picar algo, se podrá beber algo también, se hablará un poquito de lo que va a ser este programa, que estará centrado en la historia, y pues también se pinchará un adelanto de 5 minutos de este mismo programa, y el primero se habrá grabado el día anterior por motivos de agenda de su invitada, que es la catedrática de Historia Antigua de la Universidad Complutense, Rosa Sanz Serrán. ¿Y qué más tenemos en la agenda cultural? Bueno, pues tenemos una noticia que a los chicos de Agora Pulp nos hace especialmente felices, pues nuestro amigo Carlos Salinas, lo recordaréis de aquel primer programa de Agora Pulp donde ha quedado ya a finales de mayo, el chico, el cantautor que colaboraba en la comisión de archivo, que subió aquí a cantarnos algunas canciones, a contarnos por qué participaba en el 15M. Bueno, pues este chico ha dado el pasado martes su último concierto en Madrid, de momento. Parece triste la noticia, pero no es así. Es su último concierto porque Carlitos se nos va de gira con el musical del Circo del Sol para el que ha sido seleccionado. Un proyecto que le hace mucha ilusión. De rebote también nos la hace a nosotros. Así que, Carlitos, mucha suerte. Escuchamos su tema Plaza Solución, que inspiró el movimiento 15M. Pero antes, María. Sí, recordar que el programa de nuestro compañero Saúl sobre historia se llama Arenas del Tiempo. Arenas del Tiempo, eso es. Y ahora sí, escuchamos Plaza Solución de Carlos Salinas. Un abrazo, Carlos, ahí donde estés. Esta plaza se llama Solución. Hagamos juntos nuestra gran revolución. Los niños pintan en cartones bajo el sol y tú en tu casa sin información. Sal a la calle y pon tu grito en el cielo, únete a la revolución. Sal a la calle y pon tus manos al cielo, únete a la revolución. Revolución. Revolución. Nos reunimos para hablar y escuchar, pensar y reflexionar. El mundo está cambiando, si no lo ves, deja la tele y despiértate. Sal a la calle y pon tu grito en el cielo, únete a la revolución. Sal a la calle y pon tus manos al cielo, únete a la revolución. Pero la gente quiere una solución. Nos ignoraron, nos quisieron echar, pero no nos pudieron callar. Sal a la calle y pon tu grito en el cielo, únete a la revolución. Sal a la calle y pon tus manos al cielo, únete a la revolución. Y con Plaza Solución hemos llegado hasta el final de nuestro Agora Pulp de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de este primer Agora Pulp de la temporada y esperamos la siguiente emisión dentro de una semana. Gracias por estar al otro lado. Un saludo. Un saludo, chicos. Revolución Cultural.